Berriozar y Ratia, en el 100.8 de FM. Yo quiero marcha, marcha. ¿Tú quieres? ¡Marcha! Yo quiero marcha, marcha. Yo quiero marcha, marcha. Yo quiero marcha, marcha. ¿Tú quieres? ¡Marcha! Yo quiero marcha, marcha. ¿Tú quieres marcha, marcha? Berriozar y Ratia te trae la marcha que necesitas. ¡Marcha! De 21 a 22 horas, Álvaro DJ te pincha toda la música de baile, desde el dance hasta la música pachanga. De 22 a 23 horas, uno de los programas punteros en las emisoras de radio, Referencia Dance con Julián Gómez. Y a partir de las 23 horas, sesión DJ con DJs locales, nacionales e internacionales. Los viernes, a partir de las 21 horas, baila al ritmo que te pone Berriozar y Ratia en el 100.8 de FM. Repetición los fines de semana a partir de las 21 horas. Aquí comienza DJ In Session FM. Dance, house, techno, progressive, pachanga, toda la música de baile de manos de Álvaro DJ. 21 a 22 horas, DJ In Session FM. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la sintonía de Berriozar y Ratia. Bienvenidos y bienvenidas a la sintonía de la 100.8 de FM. Estamos a viernes riguroso, directo, 21 a las 2 minutos, viernes 3 de noviembre del 2017. Si nos escuchas en un fin de semana, si nos escuchas en pleno weekend, estamos el sábado 4, domingo 5 de noviembre. Y aquí comienza, como cada 7 días, como cada semana, DJ In Session FM, tu programa de música de baile. En la cual te presentamos los mejores exitazos dentro de la música dance, house, techno, progressive, pachanga. En definitiva, la música que bailas el fin de semana en tu discoteca, en tu garito particular. Por cierto, los saludos de Álvaro DJ, quien está en cabina, la cabina más joven en la cabina de la 100.8, y que cada viernes, que cada weekend, te pincha lo mejor de la música de baile, Álvaro DJ. Hoy mi maleta, la maleta de un servidor Álvaro DJ, viene repleta de auténticos exitazos. Te voy a adelantar tres, ¿te parece? Vamos con el primero de ellos. Que sin duda alguna DJ Tiesto con su Carry You Home. También va a sonar lo nuevo de Carlos Baute. ¡Vamos a la calle! Y entre otros temazos, en la noche de hoy estará Deep System con su Hey My Love. Son tres de los muchos temas que te voy a pinchar desde ahora y hasta las 22 horas. Pero ya sabes que a las 22 horas continúa la música de baile y lo hace con el programa puntero en las emisoras de radio con Referencia Dance de manos de Julián Gómez. Y a partir de las 23 horas, sesión DJ con un DJ local, nacional o internacional. Oye, si quieres que tu sesión suene a partir de las 23 horas, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿eh? Mandándonos un mensajito a la página que tenemos en Facebook, facebook.com/DJ In Session FM. Nos mandas el enlace de la sesión para poder descargarla y así a partir de las 23 horas pinchártela para ti. por supuesto, para toda la gente, para que sepan lo bien que pinchas. Por cierto, hoy quiero que estés como cada viernes, como cada weekend, pegadito a tu receptor, ¿eh? Pegadito a la 100.8 de la FM, pegadito a esta tu radio Berriozar y Ratia. Y subas el volumen todo lo que puedas o todo lo que te dejes, ¿eh? Todo lo que te dejen. Y ya sabes que vamos a estar para ti, solamente para ti. Oye, por cierto, ¿dónde vas a disfrutar hoy día en Sesión FM? ¿En la habitación? Tal vez en el salón, tal vez en la cocina, tal vez en el cuarto de baño, en el pasillo, en plena calle, en la bajera, donde sea. Pero eso sí, como te comentaba anteriormente, bien, bien alta la radio. Para disfrutar de auténticos pelotazos, para disfrutar de auténticos exitazos. Comenzamos el mes de noviembre y eso significa que tenemos un colaborador. Nos vamos hasta Mendillorri. Nos vamos hasta la calle Señorío de Amokai número 15. Ahí está, como no, Isabel Cumberri. Con esa auténtica tienda, Librería 15 se llama. Y en ella te vas a poder encontrar todo el material escolar. También te vas a poder encontrar todas las revistas, ¿eh? De cualquier tipo, ¿eh? De cualquier tipo. También te vas a poder encontrar libros. Por supuesto, la prensa diaria. Y también, como no, la lotería, ¿eh? Lotería Bonoloto Primitiva. Bueno, de todo, Quiniela 1X2. Bueno, de todo te vas a poder encontrar en Librería 15, en la calle Señorío de Amoca, en 15 de el barrio de Mendillorri. Colaborador que va a estar con nosotros cada viernes, cada weekend. Desde hoy hasta final de temporada, hasta finales de junio del 2018, Librería 15 con Isabel Cumberri. Oye, dicho todo esto, que vamos a empezar, ¿te parece bien? Sí. Pues venga, nos vamos hasta el plato number one, porque ahí suena el primer pelotazo de la noche. Suena nada más y nada menos que Pulse Driver y Chris DeLay con su Gasky Free. Un auténtico temazo para comenzar el weekend, para comenzar este primer fin de semana del mes de noviembre. Gasky Free de manos de Pulse Driver y Chris DeLay. Así suena el primer pelotazo en tu radio, en la 100.8 de FM. ¿En dónde? En Berriozar y Ratia. ¡Claro que sí! Te lo pinchamos ahora mismito para que lo disfrutes tú y todo tu cuerpo. ¡Ahí está el primer temazo de la noche! Als sie fest und immer los, wie perfekt für uns gemacht. Um uns herum Feuerwerk und wir feiern durch die Stadt. Wir laufen los und heben ab. Und wir steigen auf, sind im Sternen nah. Wir sind frei, sind am Start. Komm, wir schweben wie auf Wolken und die Zeit steht plötzlich still. Tanzen mit Kometen, bis wir am Ende verglühen. Und wir versinken in den Farben, die der Himmel für uns malt. Ein Leben lang wird uns das tragen, ein geiles Gefühl. Sind am Start. Komm, wir schweben wie Esto es viernes. Esto es Everybody needs a little room to make mistakes. You don't have to be so perfect, you can go at your own pace. Just show me the real you so that I can feel you. I promise I won't let you down. Just show me the real you so that I can feel you. I promise I won't let you down. Let me carry you home. Let me carry you home. When you're tired and you're weary and you have no strength to go on, let me carry you home. Let me carry you home. Sesión FM. Hablamos del señor Tiesto con este Carry You Home. Auténtico pelotazo. Y es que todo lo que realiza, todo lo que hace, lo convierte en éxito y en pelotazo asegurado. Como es lo dicho, este último sencillo, Carry You Home, de Tiesto. Hemos comenzado con fuerza, hemos comenzado con dos auténticos pelotazos. Y esto, por supuesto, no va a parar en toda la noche. Hasta las 22 horas, DJ Session FM, de 22 a 23, referencia dance a partir de las 23. Sesión DJ, bueno. Nos vamos con Quamagan y Royal. Vuelve conmigo. No me digas sueños si no quieres estar conmigo, niña, dime. Sedujeras al hombre que en verdad es su amor. Y él volvió a caer en las redes de tormento y placeres con algunas mujeres. Y ahora estoy como quieres, me jode tanto que duele. Me hiera, me hiera. Vuelve. sigue con más. No me digas que no quieres más. Te prometo que seré capaz. Dame solo una oportunidad. Vuelve conmigo. Auténtico temazo, sí señor, sí señora, sí señorito, sí señorita. Esto es Toca Loca de manos de DJ Samuel Quinco, Edward Sánchez y Lady K. Me encanta este auténtico temazo y por eso te lo pincho en esta sesión, primera sesión del mes de noviembre de DJ Session FM. Y las manos arriba que te lo suelto para ti. Sintonía 100.8, Sintonía Berriozar y Ratia. Esto es DJ Session FM con un servidor, Álvaro DJ, que te pincha lo mejor de la música de baile. ¿Seguimos bailando? Sí. Nos vamos ahora pues con De Marco, Flamenco, Juan Magán y Maki. Nos vamos con un auténtico temazo. Otro estilo diferente dentro de la música de baile, esto, la isla del amor. Es que lo he intentado, ya no quedan opciones. Y estar a tu lado, que Dios me perdone. Ven, ven, que lo malo se fue. Eso brilla en la isla, la orilla moja tus viajes. Hay amor como el tuyo, nunca lo he encontrado. Pero es que esto no estaba planeado. Por eso puse el timón en tu mano, bebé. Llévame donde quieras, sale navegar.

Ahí está sonando lo último, lo nuevo de Carlitos Baute. Esto se llama Vamos a la Calle. Un temazo que está petando las emisoras de radio. Y por supuesto, claro que sí, aquí en DJ Session FM no podía ser de otra manera. Y un servidor Álvaro DJ te lo pincha para que lo bailes, para que lo disfrutes, para que muevas ese cuerpito caliente. Carlos Baute, esto se llama Vamos a la Calle, lo último, lo nuevo. ¿Qué te parece si seguimos proponiéndote más estilos musicales? ¿Qué te parece si seguimos pinchándote más exitazos? ¿Qué te parece si nos vamos ahora con Robin Schull y James Blunt? ¿Qué te parece si nos vamos con este temazo? Esto se llama, ok, lo dicho, Robin Schulz, James Blunt. I really need you, I really need your love right now. I'm feeling fast, not gonna last. I'm really stupid, I'm burning up, I'm going down, I'm in it bad, don't even ask. When I find myself in the middle, in the middle, in the middle, could you love me more just a little? At the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love is handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Contra la pared. Estos se montan fácil como en GTA. 200K de paper que pedí en eBay. En PR ya es legal, yo firmé la ley. Fumando como Snoop Dogg y Whisca. Nunca te quieren, pues no quieren frisca. Tengo un bastón como el de la prisca. Yo feliz se queda visca. Lo que tú estás haciendo yo lo hice primero. Bebé, ese novio tuyo es medio culero. Yo ando por New York con un par de cuero. Y file cuarto parte a estos cabrones se les quiero. Quiero así, quiero que te enamores como estoy yo de ti. Acá sé enviarte flores y en tu nombre escribir mil canciones de amores pa' que pienses en mí como yo pienso quería en ti. Quería cantar, te dejo la vida y ya estando botellas. No le importaba nada, solo quería bailar. Le dijeron que Mike quiere conocerla. Que también tiene un hueco en la sintonía de la 100.8 en Berriozar y Ratia, en Digging Session FM, con este auténtico temazo. Es también lo último, es lo nuevo, Buscando una Lady, Mike Morato. Oye, que desde hoy tenemos colaborador importante, desde este primer viernes, el weekend del mes de noviembre y hasta finales de junio del 2018. Va a estar con nosotros Librería 15, la calle Señorío de Amokain 15, de Mendillorri. Ahí en el cual te vas a poder encontrar la prensa diaria. También te vas a poder encontrar la revista de cualquier tipo. La lotería Monoloto, Primitiva 1X2, libros de texto. Bueno, bueno, en definitiva, que una librería completa de manos de una chica maja y simpática, Isabela Ecumberri. Librería 15, el Señoría Mocain 15, en Mendillorri, con nosotros, claro que sí, en Digging Session FM. Oye, que vamos a seguir, que vamos a continuar ofreciéndote más música de baile. Nos vamos ahora, si te parece, con otra cosita diferente. Dejamos atrás a Mai Morato y su Buscando una Lady. Y nos vamos con este chunda chunda que comienza así. Es Boom Boom Tam Tam. Es Mike Fiotti. ¡Ey! ¡Ey! ¡Cómo me gusta! Esto ya empieza a sonar a fin de semana. Mike Fiotti. Bam Bam Tam Tam. DJ In Session FM. ¡Arriba, vamos! Envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente? As novinhas salientes. Fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Vai, vai com o bumbum, tam, tam. Vem com. Mexe com a mente. quem tá presente. As novinhas salientes, fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Vai, vai com o bumbum tam tam. Vem com o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Patrinho bum bum tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam. La noche, bien, sí. Estás disfrutando, estás bailando con estos auténticos temazos que te pincha un servidor al Álvaro DJ. Espero que lo estás haciendo. Y es que estás en DJ en Session FM cada viernes en riguroso directo, 21-22 horas. Nuevamente contigo en pleno weekend, en pleno fin de semana. Pero eso sí, en redifusión en la misma franja horaria de 21-22 horas. Ellos son Deep System con este Hey My Love. Tremazo tras temazo y tiro porque me toca, porque vaya noche, vaya noche. Auténticos temazos los que te está pinchando un servidor en tu discoteca particular, la discoteca de la 100.8, la cual al entrar no tienes que pagar, sino subir el volumen, todo lo que te dejen o todo lo que tú quieras, y montarte tu discoteca en cualquier parte. Hacemos, si te parece, una pequeña pausa para la publi y después de ella volvemos porque nos quedan un montón de temazos. 100.8 tu dial. Agenda de conciertos, noticias, temas del recuerdo, discografía de grupos, entrevistas y sobre todo música. Los jueves de 6 a 7 y media de la tarde, Euskal Música en Berriozar y Ratia, 100.8 FM. Y síguenos en Facebook, facebook.com/Euskal Música Berriozar y Ratia.

Que me he encontrado en las redes sociales y que te lo quería pinchar esta noche porque es un auténtico temazo. Es fin de semana total. Temazos y he elegido para la noche de hoy este. Atentos, atentas, porque ellos, ellas se llaman Kama Sutra. Así es como se hace llamar este auténtico temazo de esta banda. Un temazo para disfrutar a estas horas de la noche, acercándolos a las 22 horas peligrosamente. Pero nos quedan un par de temas para disfrutar. Si te gusta, recuerda Kama Sutra. Tiene un montón de exitazos, ¿eh? Un montón de temazos. De fin de semana, ¡vamos arriba! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, te vuelves loco, te vuelves loca! ¡Sí! ¡Cómo vamos, cómo vamos! Nos vamos con más cositas, nos vamos con más temas, lo dicho, dos temas para ir terminando el programa de la noche de hoy. El primero de ellos, Gaby Reina, Franklin Desire, es el tema. Yeah.